La industria, enemiga de la libertad. La emancipación de los adictos a la energía extracorporal será obra de los adictos a la energía extracorporal. Esta adicción a la energía, manifestada en una tierra plagada de máquinas, se fundamenta en la ideología del medio. Las máquinas son el medio para amputar el cuerpo y con ello alimentar una deformación de la libertad, un espejismo que reclama complicidad y, por supuesto, estar conectados, siempre conectados a las máquinas, a esas chupasangres que sin energía no pueden existir. Destruyamos las máquinas y con ello destruyamos esa energía que las alimenta. Al desmantelar el sistema tecnoindustrial que solo produce dominación. Pues la energía, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale la energía? El capitalismo y sus publicistas y tecnócratas echan a andar sus redes de influencia y poder para conseguir energía en base a la industria energética, un problema también de Estado, tal y según afirma la actual presidenta. Un problema que, por ejemplo, lo resuelven construyendo centrales como Bocamina 1 y 2, o hidroaicenes, o parques eólicos como los que planean en el sur, en medio de comunidades mapuche-lafquenches. Un parque que lleva por nombre Curef, por ejemplo, que irónicamente significa viento en mapudungún. O aún más cerca, acá mismo en la quinta región, en Yayay. Yayay, que también significa viento. Vamos a perseguir. ¡Malditos recuperadores! Un parque eólico, mientras nosotras preferimos árboles y vida y libertad. ¡A la mierda sus parques eólicos! ¡A la mierda sus centrales termoeléctricas a carbón, a gas, a uranio! ¡A la mierda su hidroaicén! Y en Yayay, que significa viento, construirán un parque eólico para que a la industria no le falte la energía que necesita para seguir devastando la tierra. Y para que las máquinas sigan alienando más y más y más y más a las personas en mundos virtuales, donde no se cambia nada de verdad, pues falsean la verdad. Nuestra idea propagamos. Estate atento, visualiza el contexto. Sacan el perfil del culpable para dar un escarmiento. $7,000 recibirá el municipio de Yayay por cada megawatts anual, según el alcalde Marillanca. Es un llamado a la acción a todos los insurrectos. Ser hermosamente violento, quieren en verdad atado, parado, cuando son ellos los que en verdad están desesperados. Han integrado nuevas asignaturas especializadas en este tipo de energía en el Liceo Politécnico de la Comuna, para formar a la futura mano de obra de esta manera de extraer energía. Y aún más, piensan que esto será muy importante para el turismo. ¿Qué gente estúpida viajará desde cercanos y lejanos lugares para observar a unas máquinas transformando la naturaleza y el paisaje en mercancía, en nutriente de un falso mundo que se construye sobre y contra la auténtica experiencia de la naturaleza? Y los capitalistas continúan con su turismo de las máquinas en Yayay. Se tiene contemplado la construcción de dos miradores, uno cerca de la Ruta 5 Norte y el otro como parte de un recorrido turístico impulsado por particulares del sector. Precipicio precioso para nosotros, los ogros del bosque inexplorado, cabeza rodando, escupen balbuceando. Uy, si pa' eso ya podemos viajar a ventanas y encontrar el polo industrial más grande de Latinoamérica, con silenciados recuerdos de contaminación y de muerte. Como cuando Pinocho aseguraba que no había contaminación en ventanas y que quien dijese lo contrario era subversivo. Algo tan propio de la industria. Emisario de la tragedia al desborde, a plagar este cuerpo moribundo de cortes. ¿Y este parque eólico? Lo harán, como decimos, en la ribera del río Aconcagua. Dicen que le dará identidad al valle. Además, la empresa comprometió un aporte de 100 millones de pesos en proyectos de mitigación para la comunidad del sector. Y dicen que será tan lindo de ver cómo unas máquinas gigantes pueden ser más bellas que la ribera de un río, con toda la vida que habita por ahí. Más lejos parece estar. El inevitable hastío hace de ti su presa, pero sabe que en algún momento explotarás. Y es que el odio te alcanzará. El aire puro, la tranquilidad y la relación con la naturaleza se cambian ahora por mercancías baratas, dinero, becas, proyectos de fomento productivo, etcétera, que destruyen la autonomía local y terminan sometiéndola al capital y a los poderes políticos dominantes. Mercado eléctrico, políticas energéticas, ciudadanos vampiros que ven en la naturaleza algo para devastar. Este 22 de marzo y fundamentalmente este 29 de marzo serán muchas las que también queman la ciudad de las máquinas, las ciudades que no nos pertenecen. Contra las máquinas que nos hacen miserables y contra la energía que las sustenta. ¡Arriba la energía de los cuerpos vivos! ¡Arriba la imaginación de los combatientes! Bueno, compitas, amigas y amigos, compañeras y compañeros, esta es una nueva edición del Fuego Ácrata, hoy miércoles 19 de marzo, cuando son pasadas las 8 de la tarde, como cada miércoles, completamente en directo a través de las ondas de la 97.0, estas ondas completa y absolutamente piratas y nómades. Estamos aquí para acercar un poco de información y comunicación. El programa de hoy vamos a compartir contigo algunas informaciones respecto de compas, compañeras, compañeros que están presos. Algunas informaciones que hemos recibido esta última semana, digo, a nuestro mail de contacto. Y también tenemos un interesante texto que nos gustaría compartir contigo a propósito de los parques eólicos. Además, nos gustaría compartir también otro escrito que salió hace poco. Hablamos de un escrito que está inserto dentro del periódico venezolano El Libertario. Un texto que intenta explicar lo que ha sucedido ahora recientemente entre febrero y marzo de este año en Venezuela. Y finalmente vamos a estar reproduciendo un audio ya de hace un tiempo ya atrás, un audio de la donde habla la señora Luisa Toledo a propósito de lo que ya se nos viene encima, que es el 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente, que ya es la próxima semana. Van a consistir estas horitas en las que te vamos a estar acompañando aquí a través de este Fuego Ácrata. Y ahora vamos a escuchar una canción. En la fábrica fabrican ya tu muerte, determinan, lo asimilas. Es la lógica asumida de tu sociedad. Consumo superficial, ya está. Te importa solo tu comodidad. Transnacionales, explotación de la tierra, hombres y animales. Malditas sociedades petroleras miran solo por los dólares. Ya lo ve, por plata humano venden sus cuerpos otra vez. ¡Qué estupidez! La naturaleza triste por humanos que inviste. Incendios forestales, matanzas de animales, empresarios criminales. De valle, deberíamos explotar la calle, desaparecen las sociedades, juntos con ellos sus autoridades. Tierra en guerra, el tiempo se acelera. Guerra en la tierra, mata la civilización entera. Tierra en guerra, el tiempo se acelera. Guerra en la tierra, mata la civilización entera. Demagrada, abusada por los humanos, asesinada, gobernada, torturada. Beneficio para el hombre, no importa nada. A la tierra se le destruye, los ríos no fluyen. El humano que no es apto, otra vez del tiempo, la tierra acabó. Autoridad quedó a ser con miseria en la vida, lo único. La tierra es una selva de cemento. Si no te revelas, te pudres por dentro. Es todo gris, no creo en plataformas como Greenpeace. El cambio radical empieza por ti. Deja los autos, ocupa la bici. Tierra en guerra, el tiempo se acelera. Guerra en la tierra, mata la civilización entera. Tierra en guerra, el tiempo se acelera. Guerra en la tierra, mata la civilización entera. Siente cómo crece y destruye el cementerio gris. La naturaleza saliéndose del negro matriz. Todo fluye sin estructuración frente a tu propia nariz. No temas, muerto, ya estamos aquí. Guerra al capital hasta verle sucumbir. Son claros síntomas, la tierra no aguanta más. Será destrucción total, es la hora de confrontar. Civilización a atacar, tan fuerte como un huracán. Tan fuerte como un huracán. por tanto tiempo pesa. Incendios forestales, destrucción de ríos y represas, humo de automóviles y empresas, son síntomas y actos de una sociedad que no piensa. Palabras en conflicto, en guerra, liberación de la tierra. Esa. Bueno, y seguimos aquí completamente en directo. Esto es el Fuego Ácrata. Y también tengo que anunciar que este programa será algo así como un punto dentro de la historia del la historia de Fuego Ácrata. Es decir, que vamos a después de hoy vamos a suspender por un tiempo la transmisión del programa. Pero esperamos, tenemos ganas de volver. O sea, ese es el compromiso. Vamos a retomar las transmisiones en un tiempo más adelante. Así es que eso, lo dicho. Y bueno, queríamos compartir contigo algunas informaciones, algunas noticias de cuestiones que van a estar ocurriendo en los próximos días. Ya, vamos a partir por ahí. Mira, primero que nada, decir que este 28 de marzo, que va a ser este viernes, 28, bueno, la próxima semana, a las 9 y media de la mañana, los compañeros Alfonso y Hermes, que como recordarás, están acusados del intento de atraco a un banco del Estado allá en Santiago. Ellos, como digo, este viernes 28 de marzo, el próximo viernes 28 de marzo, a las 9 y media, van a tener una audiencia en el primer juzgado de garantía del Centro de Injusticia. En esta audiencia, lo que se va a discutir es el aumento o cierre de la investigación que se está llevando a cabo contra estos compas. ¿Esto por qué? Porque el 12 de marzo, es decir, también hace algunos días atrás, la semana pasada, precisamente el miércoles de la semana pasada, se cumplieron los 3 meses de investigación. 3 meses de investigación y 3 meses estando en prisión. El fiscal de la causa solicitó el aumento de esta prisión y la defensa el cierre de la misma, aunque muy probablemente la investigación se alargue. Así es que nada, el 28 de marzo se va a saber qué es lo que va a pasar con los compañeros, si van a seguir o no van a seguir en la prisión. Después, respecto de los compañeros, específicamente el caso del compañero Francisco Solar, que como recordará junto a la compa Mónica, están prisioneros en España. Entre el 17 al 22 de marzo hay una convocatoria que están haciendo los compañeros de España. Es decir, justo esta semana, desde el anteayer lunes hasta el sábado, hay una convocatoria de envío de faxes denunciando la situación de Francisco Solar en el centro penitenciario de Córdoba. ¿Ya? Esto en realidad es una convocatoria que salió desde los compañeros de España y que, bueno, es un tipo de convocatoria que allá, según lo que vamos leyendo a través de los medios de contrainformación, se suele utilizar bastante como medida de presión. Tengo entendido que hace un tiempo existían algunas páginas web que te permitían hacer envíos de fax gratuitos. No sé si eso todavía existe. Esta información está colgada en la página web de Indimedia Barcelona y ahí mismo también te puedes descargar el fax. Está redactado y todo, y salen los números de teléfono a los que enviarlo. Y no sé, en una de esas, si tienes ánimo, tiempo, ganas, lo puedes hacer. Investigar si es que todavía existe esa posibilidad de hacerlo a través de internet. Y bueno, El mensaje que acompaña esta convocatoria dice lo siguiente. Te voy a leer. Dice: dado el acoso al que está siendo sometido el compañero Francisco Solar, cariñoso, en la cárcel de Córdoba, convocamos a esta semana del 17 al 22 de marzo para que se envíen fax de denuncia de su situación. Dice: denunciamos que el compañero Francisco Solar, preso en la cárcel de Córdoba en régimen FIES 3, está viendo constantemente vulnerados sus derechos fundamentales y es objeto del arbitrio de las decisiones tomadas por el subdirector de la cárcel. Desde su traslado desde la prisión de Navalcarnero a Córdoba, el compañero ha sufrido un régimen de excepción personalizado, habiéndosele aplicado medidas represivas extraordinarias que ni siquiera en el propio Código Institucional, el Reglamento Penitenciario, encuentran justificación. Denunciamos que desde febrero el compañero se encuentra preso en un módulo de castigo, en total aislamiento, desde febrero, sin haber incurrido en ninguna falta que bajo la lógica penitenciaria justificaría un castigo. En vez de estar entonces en el módulo que le corresponde, la única comunicación telefónica que le ha sido autorizada es con familiares directos. Se le ha prohibido sistemáticamente cualquier otra llamada. A su vez, y por si las medidas represivas anteriores no son suficientes para engrilletarlo, le están amenazando con prohibir el resto de sus comunicaciones. Queremos denunciar con todas nuestras fuerzas la criminal situación que está sufriendo y el rol maltratador y endiosado de los funcionarios y el subdirector de esta cárcel, que incumplen sistemáticamente el reglamento que les acata. Exigimos que cese esta persecución hacia su persona. Puntualmente exigimos que se le levante la condición de castigo y sea trasladado de módulo, así como también que sean autorizadas otras llamadas telefónicas. Considerando que su familia no se encuentra en España y por tanto es imprescindible también una comunicación permanente con su entorno directo local. Nuestro compañero no está solo. Nuestra solidaridad es activa. Nuestra lucha está en pie. Nos haremos eco de todas sus demandas y lucharemos con él y con todos los medios necesarios para su liberación y la liberación de todas las compañeros presos. Y después aparece el fax al que puedes enviar, el número de fax para que hagas el envío. Y bueno, como digo, toda esta información está colgada en la página web de que es barcelona.indimedia.org. En fin, es una manera práctica de apoyar al compañero que, según lo que explican los compas de allá, lo está pasando bastante mal. Imagínense, ya lleva más de un mes encerrado ahí solo, en aislamiento total. Es bastante, un régimen bastante terrible. Así es que bueno, desde acá le mandamos mucho, mucho ánimo a este compa, fuerza, energía de la buena. Y bueno, a resistir. Sobre tu espalda, que se rompan las aldabas y con ella tus entrañas. Carcelero putrefacto, tú que la llave guardas. Voy a encender una fogata para que en ella ardas. Ladrón de vida, infame homicida. Tu muerte es la única salida. Se abran las esposas, que dejen las manos libres por asfixiarte en venganza por el secuestro que hiciste. Thank you. somos los gatos. Piense que la muerte es un toro gigante, dispuesto a embestirme, sabe siempre encontrarme en las ruinas del mundo, de todos sus edificios, alzando el desecho, aquí feliz y clandestino, al corazón de la mugre, al pellejo dolorido, caminamos con sigilo a regalarte mi hijo, un borroso pergamino, legado y reescrito, aquí sobre el cuerpo traigo escrito el conflicto, oscuros carrascosos, infrahumanos redollantes, opacos tremulosos y en el ojo diamantes, son mis gatos enfermos, nauseabundos y tuertos, hacia donde van corriendo agazapados en los techos, cada perro lisiado a atropellar es el progreso, y mis gatos enfermos somos producto de esto, pues los tumurios se llenan, los manicomios se llenan, los hospitales se llenan, y las tumbas se llenan, y deseo el colapso de todo cuando callo, un deleite delicioso del incendio deseado, un bálsamo insano, un lubricador del caos, para ver todo en llamas con un destello hecho a mano, y deseo el colapso de todo cuando callo, un deleite delicioso del incendio deseado, un bálsamo insano, un lubricador del caos, para ver todo en llamas con un destello hecho a mano. Nosotros somos la muerte, el suspiro que hierve, vendaval que conjura, un cuarto oscuro, una peste. Nosotros somos la muerte, 8-9 puñaladas, un revólver cargado de deseos con rabia. Nosotros somos la muerte, el suspiro que hierve, vendaval que conjura, un cuarto oscuro, una peste. Nosotros somos la muerte, 8-9 puñaladas, un revólver cargado de deseos con rabia. Nosotros somos la muerte, el suspiro que hierve, vendaval que conjura, un cuarto oscuro, una peste. Nosotros somos la muerte, 8-9 puñaladas, un revólver cargado de deseos con rabia. ¡Van! Eso. Seguimos aquí. Esto es el Fuego Ácrata, completamente en directo, y pasó algo extraño ahí, que se saltó de una canción a otra, como que el maléfico conjuro que cantaba la Animinimaldita de pronto se autointerrumpió y saltaron los gatos. Nosotros somos los gatos. Y bueno, Como sabrás, como espero que y esperamos que tengas súper presente, por estos días se está desarrollando la jornada de solidaridad internacionalista con los compañeros prisioneros por el caso Security, que ya la próxima semana ya es el juicio. Como esperamos que estés al tanto, en distintos lugares, tanto de Chile como del planeta, se han llevado a cabo toda clase de gestos creativos en solidaridad con estos compañeros. Y tenemos acá entre las manos un escrito del compañero Marcelo Villarroel en el marco de esta jornada de solidaridad internacionalista. Y vamos a darnos el tiempo para leerlo. Y dice... escrito de Marcelo Villarroel a 6 años de su detención en Argentina y pronto a iniciarse el juicio por el caso Security. 6 años ya han pasado. Dice, a 6 años de nuestra detención en territorio argentino, a días del inicio del juicio que pretende sepultarnos de por vida. En el marco de la jornada de solidaridad internacionalista, con el puño en alto, la memoria intacta, en pie de lucha, y abrazando a todas los rebeldes e insurrectas, antiautoritarios, subversivas, autónomes y libertarias, que luchan contra el poder en el mundo entero. Dice, vuelvo la mirada sobre aquel tiempo en que el cazador vociferaba nuestros nombres, azuzando a sus esbirros para celebrar su venganza con nuestros cuerpos en la morgue, en algún féretro camino al cementerio. Caminan con la muerte, dijo el extinto general del pueblo, jefe de carabineros, Bernales. Aún recuerdo como si fuera ayer el asesinato de Matías Catrileo. La rabia extendida, la tensión en el aire. La policía perdida en su guerra sucia de hostigamiento y reprimiendo en el Gualmapu, en Santiago y en diversas regiones del país.

y la osadía son esenciales en la práctica anticarcelaria, que frente a los que a los no se puede, se opone el aquí y ahora, que ante el no están las condiciones, decimos siempre se puede, desde una posición subversiva, anárquica, antiautoritaria, insurreccional, desde una vivencia proletaria en revuelta internacionalista y libertaria. Desde los primeros días del 2010 en Chile, encierro y más encierro, casi un año en la sección de máxima seguridad y el resto en la cárcel de alta seguridad. Espacios reducidos, control permanente, la correspondiente batería jurídica que en nuestra situación mezcla el origen investigativo de esta causa en la justicia militar. La base testimonial, diligencias policiales, informes y conclusiones para ser traspasadas a la justicia civil, que no ha hecho más que repetir lo dicho y hecho por un fiscal militar, Roberto Rebeco, de terrorífico prontuario que ha dejado su impronta en un proceso altamente irregular, que ha sido defendido groseramente por los diferentes estamentos jurídicos del Estado para tratar de imponer, a como dé lugar, la posición policial hecha verdad jurídica como evidente razón de Estado. Intentar describir nuestra situación jurídica es equiparable a intentar explicar el origen y funcionamiento del entramado que condena y castiga diariamente a millones de explotados por el mundo. Todos los absurdos permitidos y probables, los no imaginados e imposibles, confluyen para justificar lo injustificable. Por ejemplo, la prisión preventiva más larga de la nueva reforma procesal. 4 años sin escrúpulos en calidad de imputado en causas que aún no han podido probar. El Estado se justifica en su razón de ser para justificar lo que no tiene sentido más que en el mundo democrático de los ciudadanos. La justicia al servicio del poder y de toda autoridad. La desesperación manifiesta por acabar con sus declarados enemigos. Tenemos rabia, rabia acumulada en esta guerra. Damos cara contra todas las pirañas que quieren el poder y el control de nuestras vidas en cada esquina. El caos florece, atentos somos su peste. De frente ante la guerra y el combate, nuestros compañeros en la calle están presentes. Siente cómo se quema la casa de los carceleros con el fuego de los hijos del fuego. Tengan miedo que serán ustedes los que exploten. Primero quemaremos su banco y todo el sucio dinero. El capital no deja al alcanzar nuestro sueño de una sociedad sin clases o la base. Incentivamos toda lucha callejera, guacho no más espera, deja de ser esclavo, rebelarse contra tu amo y sin miedo sigamos avanzando a la destrucción total. Guerra al capital. Transformemos nuestra pena en rabia y nuestra rabia en pólvora. Es tiempo y hora, ja, que la revuelta sea constante. Vamos en esta guerra con capucha pa' adelante. Transformemos nuestra pena en rabia y nuestra rabia en pólvora. Es tiempo y hora, ja, que la revuelta sea constante. Vamos en esta guerra con capucha pa' adelante. Vamos en esta guerra, guacho. Mientras arriba acumulan capital, abajo seguiremos acumulando rabia. Con traje también, guardias, duras, policías, políticos, juanes de la burguesía. No dejen que duerman y que rían, crían ciudadanos, implanta su dogma. Forma la paciencia de corazones insurrectos, estén atentos a cuando la bomba estalle. Estemos en la calle quemando sus ciudades, arde todo establecido. Somos la vergüenza de su Dios, pero ya hemos nacido. Somos buitres atacando su nido. Ven, lorea el sonido de la revuelta cuando el caos esté tocando tu puerta. Estamos en guerra, sin alerta. Estamos en guerra, sin alerta. Estamos en guerra. Transformemos nuestra pena en rabia y nuestra rabia en pólvora. Es tiempo y hora, ja, que la revuelta sea constante. Vamos en esta guerra con capucha pa' adelante. Transformemos nuestra pena en rabia y nuestra rabia en pólvora. Es tiempo y hora, ja, que la revuelta sea constante. Vamos en esta guerra con guacho. Seguimos, estamos aquí completamente en directo a través de la 97.0. Esto es el Fuego Ácrata y estamos dando lectura a la carta pública del compañero Marcelo Villarroel, pronto a enfrentar juicio la próxima semana, ya en el contexto también de una de estas llamados internacionalistas, a unas jornadas amplias de solidaridad con los compas. Y bueno, estamos dando lectura, como digo, y vamos a seguir leyendo su carta, que dice así. Dice: en estos años, además, hemos asistido al desfile permanente de compañeros, amigas, cercanos y desconocidos hermanos de lucha por los tribunales del dominio, que se han visto envueltos en operaciones policiales de venganza, montajes manifiestos y persecuciones a sectores que no claudican en su insistencia anticapitalista. Presos de la lucha callejera, presos del caso Bombas, más presos de la lucha callejera, presos por artefactos, presos por expropiaciones, huidas y fugadas con orden de captura, hostigamiento y cierre de ocupaciones, detenciones masivas en territorios combativos, y el devenir cotidiano de la guerra social va pariendo instantes múltiples de ataque que encuentra dinámicas que se van reproduciendo descentralizadamente y lejos del control estatal. Nuestra resistencia combatiente de oposición milimétrica al hastío del encierro no podría ser del todo más llevadera si no contara con la solidaridad en guerra de quienes luchan con todos los planos y puntos de la realidad, tejiendo en la práctica misma esa red de redes que con diferentes improntas y matices va haciendo más integral la lucha frontal e irrenunciable a la sociedad carcelaria, al Estado y el capital. No es grandilocuencia panfletaria, ni desproporción discursiva autocomplaciente, pero en el aprendizaje de la vida en guerra y resistencia, ha dejado en mí un profundo amor y respeto por todos a quienes insurrectos, que incluso no siendo cercanos, van confrontando el presente y atacando con diferentes intensidades la normalidad de lo existente. Del mismo modo, y aunque más de algún texto reivindicativo de alguna acción ofensiva, la situación de los presos de la guerra social se ve restringida a un caso en particular, obviando la vivencia de todas las que están tras las rejas, pienso en el necesario ejercicio de memoria en resistencia que debiera posicionar más claramente la práctica y teoría. Acción y discurso, enarbolado por quienes deciden pasar a la ofensiva reivindicando ideas autónomas de subversión libertaria. En estos años de encierro he visto muchísimos partir al mundo de la gente, volverse a la realidad asalariada del dominio, ex compañeros convertidos hoy en resignados ciudadanos, justificando lo injustificable, yendo de opinólogos de la guerra social, cuidando sus gramos de tranquilidad en el inexorable abandono de la tensión propia de la vida en permanente guerra contra el poder. Sin embargo, y del mismo modo, he visto cómo más y más van haciendo su camino desde la conspiración para el ataque, intentando pasos en busca de golpes más certeros, dando cuenta de una continuidad histórica de la lucha de las minorías activas por acabar con la paz de los cementerios. La intoxicación de la difamación periodístico-policial nos señala como meros delincuentes. Mucha de la opinología cibernética del militantismo virtual le incomoda lo que no puede clasificar, dejándonos fuera de sus categorías puras, incluso reproduciendo el lenguaje reformista y policial de ex. Ex,

en memoria de todas y cada uno de las combatientes y guerreros caídos en la lucha por la liberación total, por todos los de ayer, hoy, los que vendrán. Juventud combatiente, insurrección permanente, abre los ojos, es tiempo de luchar por la multiplicación y extensión de los núcleos autónomos anticapitalistas. Presos a la calle, calles para la insurrección, mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero libertario, cárcel de alta seguridad, 15 de marzo del 2014. Santiago de Chile. Recordando alegremente a Cristian Ruiz, el enano, un caturro punk, hermano, que decidió emprender el vuelo hace 6 años, apagando la luz de su planeta en la constelación accidentada de los cerros de Valpo. Siempre presente en mis días, querido enfermo. Queremos asambleas y palabras de reformista. No atacan los perros defensores de los sucios capitalistas. Los defendemos con violencia como respuesta. Somos los capuchas en su mierda hippie de protesta. No queremos asambleas ni palabras de reformista. No atacan los perros defensores de los sucios capitalistas. Los defendemos con violencia como respuesta. Somos los capuchas en su mierda hippie de protesta. Ahora guacho, nos cansamos de su lienzo, palabras y consignas de querer, poder y estar en la cima. Demostramos nuestro descontento levantando, organizando barricada en cada esquina. Atentos, somos la espina de flores de hippie dirigentes que mienten con su promesa. Cortaremos las cabezas en forma de propaganda. Somos la peste, haz que se expanda ni cagando. Le damos la espada a estos bastardos, sino que le vamos de frente, lanzando la primera piedra de la subversión. Muerte al tirano y su patrón. No queremos asambleas ni palabras de reformista. No atacan los perros defensores de los sucios capitalistas. Los defendemos con violencia como respuesta. Somos los capuchas en su mierda hippie de protesta. No queremos asambleas ni palabras de reformista. No atacan los perros defensores de los sucios capitalistas. Los defendemos con violencia como respuesta. Somos los capuchas en su mierda hippie de protesta. La respuesta como violencia, parte de nosotros ocultando nuestros rostros, encendiendo el fuego hacia la guerra social. Estamos en guerra contra el Estado y su capital. Rompamos las vitrinas del modelo empresarial. Despierta de su mundo, que esta es la realidad. Somos explotados y nada ha cambiado. Has despertado, organiza tu rabia. Toda respuesta será justificada. Esto no cambia con palabras, sino con las manos en la acción. Pon tu corazón y mente fría. Todos los días son días de la rebeldía. Muerta el anarquismo y que viva la anarquía. Y sonría a las crías ingobernables cuando arda todo en llama o cuando muere un policía. Esa. Bueno, seguimos aquí. Esto es el Fuego Ácrata. Estamos a través de la frecuencia pirata, inundando el 97.0 de la FM para todo Valparaíso. Y bueno, vamos a continuar aquí. Acabamos de leer la carta del compañero Marcelo Villarroel a propósito de la jornada de agitación y solidaridad por el caso Security. Y a propósito también de que ya la próxima semana ya se viene el juicio en el que pretenden, como bien decía el compañero, sepultar en vida la lucha de estos compañeros, encerrarlos ahí, castigarlos. Y bueno, mira, está también otra carta que esta la escribió el compañero Carlos Quiduleo. Ante la jornada de agitación y solidaridad por el juicio, como decimos. Y también te la voy a leer. Esta sí es más cortita. Vamos para allá. Dice, queridas compañeras, queridos compañeros. Dice, mucho cambio de mando, mucho títere con el puño en alto, mucho personaje putrefacto que juega con la memoria y con los sueños de los más desposeídos. Esta democracia que cada 4 años se consolida y saluda al sistema capitalista con estos actos republicanos y democráticos que solo ellos, ricos y burgueses, entienden y defienden, rindiendo pleitesía a príncipes y al Estado gendarme que se ríen a carcajadas del espectáculo de sus subordinados y títeres. Títeres que se foguean en las luchas sociales y en los movimientos estudiantiles para terminar insertos y felices en el político poder, vendiendo su dignidad y quedando al servicio del sistema, validando así la represión, el asesinato y la cárcel. Eso sí, que hace rato decidimos no creerles y enfrentarlos era imprescindible y recibir su odio y golpes a veces inevitable. Así la democracia juzga al pueblo mapuche, lo condena, lo reprime y lo asesina. Así también quieren juzgar y condenar a mis compañeros utilizando todo su poder comunicacional para que no quede duda de su decisión política y militar de encarcelar y asesinar cualquier indicio de resistencia y subversión. Sabemos que siempre ha sido así. El sistema capitalista maneja el poder político, el judicial, el militar y el religioso, utilizándolo en contra de las reivindicaciones populares de libertad y autonomía. Pero allá están los weichafes, dignos y rebeldes, luchando en la indómita Araucanía. Aquí están los compas, jóvenes, anarquistas y subversivos, resistiendo en cada estruendo, en cada barricada, en cada grito libertario. Y aquí estamos los presos. Es fantástica hoguera, no queremos ser servidumbre, queremos volar la opulencia para desnudar el embuste con la hermosa insolencia. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. Y aquí estamos los presos, como decía. Continúo con la lectura, dice, y aquí estamos los presos y las presas siempre alerta para saltar el muro con el puño en alto y con un grito vivo de resistencia y dignidad. Venga lo que venga, compitas, ya caminamos por los bosques milenarios, ya caminamos junto a ese torrente imparable de ideas y sueños, torrente imparable de solidaridad y acción. Larga vida a los que luchan, mientras exista miseria habrá rebelión. Un saludo fraterno y rebelde. Carlos Gutiérrez Quiduleo, sección de máxima seguridad, CAS. Ocho, nueve, puñaladas. A clavar los cuchillos de la guerra social. Un cuchillo con veneno contra la normalidad. Que desangra la paz, que desvanezca la moral. Que no vuelva a respirar con el peso de este puñal. No queremos ser obreros, queremos romper el trabajo. Queremos gritar los desgarros de nuestro odio condenado. No queremos ser ciudadanos, queremos quemar las ciudades. Degollando los monumentos de los que quisieron civilizarte. Somos amantes de un fuego inconquistable hacia el terreno prohibido. En donde habitan nuestros ángeles feraces, feroces, fugaces, rapaces, gigantes. Frente a otro asqueroso gigante. Arte como crimen, crimen como arte. Y practicar la magia de los bellos criminales, brujería mundana, bravata vandálica, una orquesta de vidrios quebrados que nos llama a reavivar la llama de nuestra propia revuelta. Y el mundo completo es fantástica hoguera. No queremos ser servidumbre, queremos volar la opulencia para desnudar el embuste con la hermosa insolencia. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. Esa, toma el control de tu vida. Bueno, seguimos. Esto es el Fuego Ácrata a través de la 97.0. Y bueno, ahora lo que teníamos ganas era de compartir también otra lectura. Esta vez a propósito de eso que el puntapié inicial mencionaba a través de esas extrañas voces a veces blasfemas, a veces risueñas, que se referían a toda esta serie de parques eólicos que el Estado capital chileno pretende construir e imponer tanto en Yayay como también en la octava región. Entonces, es importante también, como decimos, como pensamos, ir desarrollando argumentos y evidentemente también prácticas contra este tipo de imposiciones que están tan bien publicitadas a través de los medios ideológicos del Estado, los medios de publicidad, de propaganda. Entonces, con ese objetivo era que queríamos compartir contigo un fragmento solamente de un texto que, si no lo leíste, ya lo podrás buscar. Un pequeño texto que se llama Capital Viento, ¿por qué las centrales eólicas? Un texto escrito por Miguel Amorós. Y bueno, vamos para allá. Mira, dice así, dice: a lo largo de los últimos 30 años, la dominación ha tomado una nueva conciencia del hecho energético, condicionada por los precios del petróleo y la distribución geográfica de sus reservas. La clase dirigente ya es consciente de que un suministro seguro de energía es imprescindible para el mantenimiento de la sociedad de mercado, urbana en su más alta expresión. Y, dado el coste creciente para su obtención y la disponibilidad decreciente de recursos energéticos, no le importan los impactos que causen su producción y transporte. Los costes medioambientales y sociales son meros daños colaterales de una política de seguridad que ha de prever eventuales situaciones de desabastecimiento. Es esa doble amenaza la que obliga a los estados industrializados a confeccionar planes. Planes que faciliten la mundialización del mercado de la energía y fijen estrategias de ahorro, eficiencia y prospección a fin de atemperar su elevada dependencia energética. Lo primero conduce al desarrollo de infraestructuras energéticas de interconexión. Lo segundo, a la innovación tecnológica y a la promoción de las energías renovables industriales. Así es, señoras y señores. Respecto de lo que serían estas infraestructuras energéticas de interconexión que menciona el señor Miguel Amorós, por nuestra parte y en nuestro caso específico de Sudamérica, tenemos que recordar lo que es el plan IRSA, que ya en programas pasados también leímos algunos textos a propósito del IRSA y también estuvimos como explicando un poco de lo que consistía. Y bueno, por si no te acuerdas, simplemente como apunte, decir que el IRSA es el plan de interconexión a nivel americano, que pretende construir grandes carreteras y para lo cual necesita devastar grandes extensiones de naturaleza, ¿no? Transformarlas en autopistas y en carreteras para el desplazamiento de materias primas. También se pretende la construcción de puertos y, por supuesto, de carreteras que atraviesen hacia esos puertos. Es una amplia red de infraestructuras interconectadas. Y bueno, respecto de lo segundo que menciona aquí también el señor Miguel Amorós, respecto de lo que es la innovación tecnológica y la promoción de energías renovables industriales, ya lo decía la voz rara del inicio del programa, Que, por ejemplo, que en Yai Yai ya se está pensando, ya se no es que se esté pensando, sino que ya se implementó en una escuela, en un liceo politécnico que hay allí, algunas carreras, o sea, perdón, algunas asignaturas, y están como estudiando, según lo que hemos podido averiguar, están estudiando como generar para el planeta Chile algún tipo de carrera técnica de energías renovables, puesto que todavía no hay algo así, pero están trabajando en ello, ¿no? Claramente todo esto con el objetivo siempre de generar mano de obra barata, ¿no? Para especializada, para este tipo de chanchullos, de engaños. Y bueno, también decir que ya hay universidades dentro de este país que desarrollan toda clase de carreras. Tenemos aquí mismo en la quinta región la Universidad Técnica Federico Santa María, ¿no? Que está bastante como enfocada a lo que es la innovación tecnológica con sus carreras ingenieriles, formando a los futuros tecnócratas y empleados del desarrollo capitalista, ¿no? En fin, más de un ácrata en la historia de la humanidad ya nos ha señalado, ya nos ha apuntado que el desarrollo de la industria nada tiene que ver con la emancipación de la especie humana, y en ese sentido lo que son las energías renovables industriales no son más que una nueva vuelta de tuerca del capitalismo. Pero al final es la misma industria opresora. Y bueno, vamos a seguir con la lectura del texto, que dice así. Dice: la sociedad capitalista de masas se basa más todavía en el crecimiento, lo que redunda en estilo de vida motorizado y climatizado, apoyado en un consumo intensivo de energía, con el consiguiente incremento continuo de la demanda. Sin embargo, ese estilo no puede sostenerse indefinidamente, puesto que el agotamiento progresivo de los yacimientos de combustibles fósiles y de uranio, junto con la gravedad de los impactos ambientales y sociales causados, imponen serias limitaciones que han de asumir las administraciones. Por un lado, el aumento del precio del petróleo y el gas natural; por el otro, las emisiones contaminantes, la destrucción del entorno rural, la degradación de los ecosistemas y el calentamiento global. El capitalismo se halla ante la disyuntiva de seguir creciendo y agravando la crisis ecológica, o de decrecer y sumergirse en una crisis económica. Al final, ha tenido las dos crisis, y esto no es más que el principio. En un artículo publicado en un periódico español que se llama El País, un artículo publicado por allá por el 2005, que llevaba por nombre La transición energética, podía leerse, comillas: la crisis que se avecina es de tal magnitud que todos los expertos consultados coinciden en que estamos ante un nuevo paradigma. Que los expertos, al servicio del poder económico, sean catastrofistas es una novedad. Pero, como el sistema capitalista ha venido demostrando a través de la historia, la solución que preconizan en su nombre se desprende de la conversión de los problemas generales en oportunidades para las grandes corporaciones. Así pues, el sistema ha dado con la opción sostenibilista, que consiste en reorientar el crecimiento económico tratando de contrarrestar sus deplorables efectos a través de cambios en las pautas de consumo energético y, por encima de todo, en un salto tecnológico hacia adelante. Los dirigentes empresariales y políticos planean un cambio paulatino hacia un modelo productivo descarbonizado, o sea, un modelo que dependa menos de los combustibles fósiles y más de las nucleares y las energías renovables industriales. La seguridad del suministro y la neutralización de los efectos del cambio climático son los puntos claves del nuevo paradigma capitalista. pero los caminos a seguir, como por ejemplo el mercado de emisiones, la subvención de la industria nuclear y renovable, el control social o la geopolítica imperialista, abocan a contradicciones insuperables. El desarrollo sostenible resulta, pues, una vulgar estafa, ya que se resume en una apuesta político-tecnológica por el control de la demanda de energía y la explotación del territorio como fuente autóctona de recursos energéticos, sean o no renovables, sean o no contaminantes, sin reducir para nada el consumo de combustibles fósiles, ni por supuesto alterar el status quo mercantil. Puede que sea desarrollo, pero no tiene nada de sostenible, nada. Las rutas tecnológicas abiertas suponen un nuevo modelo territorial, pagado directamente por los consumidores mediante la factura de la luz o indirectamente a través del erario público. Es lo que las multinacionales llaman internalización de los costes. En realidad, el aumento del precio de la energía ha de costear todos los dispendios del capitalismo verde, puesto que este aún no es rentable. Para que vean, al final son los propios buenos ciudadanos y bien pensables y capitalistas ecologistas los que terminan pagando la factura. En realidad, al final vienen las empresas y cobran a todo el mundo. O sea, al final todo el que le paga a una empresa termina pagándole más. Y esa es la lógica para construir las famosas infraestructuras. Eso es lo que se llama internalización de los costes. Es que los empresarios y los tecnócratas le ponen unas palabras tan enredadas y tan raras de repente a cosas que son tan realmente vulgares. Bueno, siguiendo con la lectura del interesante texto de Miguel Amorós, dice, como decía, en realidad el aumento del precio de la energía ha de costear todos los dispendios del capitalismo verde, puesto que este aún no es rentable. La construcción de infraestructuras, el secuestro del dióxido de carbono, la extracción de gas y petróleo no convencionales, la investigación tecnológica, ojo con eso, ahí es donde entran todos los lindos universitarios que por estos días andan luciendo sus looks de mechoneados por las calles de Valparaíso. Todos esos seres humanos deberían pensarse un poquito este tipo de cuestiones, pensar que en muchos casos simplemente estudian carreras para ser cómplices del capitalismo más destructivo. Bueno, dice la construcción de centrales renovables, la plantación de agrocombustibles, las plantas de tratamiento de residuos, y todo para concluir que la demanda mundial entre 1997 y el 2020 se incrementará un 57%. Es decir, cada vez, supuestamente, la especie humana cada vez va a necesitar más y más energía. O sea, no es que supuestamente, esto ya se está viendo. Dice, al final del periodo, es decir, más o menos cerca del 2020, los combustibles fósiles representarán más del 80% de la energía mundial consumida, es decir, más o menos lo que representan en la actualidad. Del petróleo depende no solamente el transporte mundial, sector que crece más que los otros, sino que también la construcción, la agricultura intensiva, ojo, usted que se fue a vivir al campo y que pensaba que simplemente con el hecho de irse a vivir al campo y de tener unas lindas varias hectáreas o quizás un pequeño huerto, eso también utiliza petróleo. Pero no, en realidad es más una cosa a gran escala. A pequeña escala también hay agrotóxicos y toda clase de artilugios tecnologizantes que sí que utilizan el petróleo. Pero en realidad el grueso de la destrucción obviamente viene por esos hectáreas y hectáreas, miles de hectáreas que están implantando los monocultivos y todas esas cosas tan horribles y tan destructivas. Y bueno, el texto dice, que me voy, vuelvo al texto, dice. Entonces dice, la industria, entonces dice, del petróleo depende no solamente el transporte del mundo, sino que también la construcción, la agricultura intensiva, la industria química, la industria farmacéutica, también a usted que le encanta tomarse las pastillitas, y la industria agroalimentaria, también la producción de asfaltos, también la producción de fibras sintéticas, ojo con la ropa que llevas puesta en este momento, la construcción de plásticos, de abonos, de plaguicidas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos imprescindibles para la vida artificial obligatoria en el régimen capitalista. Todos esos elementos imprescindibles dependen del maldito petróleo, para que usted lo sepa y que no se lo olvide. No existe ni a corto ni a largo plazo un recurso capaz de sustituirlo, y los expertos del poder dan por sentado que en los próximos años un escenario de crisis que comportará graves disfunciones socioeconómicas y, por supuesto, desastres ambientales. Para muchos de nosotros, el sueño estadounidense está plasmado en el nombre de una ciudad emblemática, Los Ángeles. En esta ciudad que se extiende sobre más de 100 kilómetros, el número de automóviles es casi igual al número de habitantes. Aquí cada noche tiene lugar el fantástico desfile de la energía. Los días solo parecen un pálido reflejo de estas noches que convierten a la ciudad en un cielo estrellado. Todo se acelera. Las distancias ya no se cuentan en millas sino en minutos. El automóvil vuelve a dibujar las nuevas periferias de cada cual en su casa, donde las casas, como debe ser, están ordenadas en candelabros de calles sin salida. Este modelo del país feliz se ha convertido en un sueño universal que propagan todos los televisores del mundo. Incluso aquí en Pekín lo clonan, hacen réplicas. Lo reproducen en las casas estandarizadas que han reemplazado a las pagodas. El automóvil se ha convertido en el símbolo de las sociedades del bienestar y del progreso. Si todos siguieran este modelo, en el planeta ya no habrían más de 900 millones de vehículos como hoy, sino 5.000 millones. Todo se acelera. Cuanto más se desarrolla el mundo, más aumenta la sed de energía. En todas partes hay máquinas que excavan, remueven, arrancan a la tierra pedazos de estrellas que han estado enterrados en sus profundidades desde su creación. ¡Vampiros de la energía! ¡Atrás! ¡Atrás, los vampiros de la energía! ¡Atrás! Bueno, y continuamos aquí en el Fuego Ácrata. Y compartiendo argumentos contra los parques eólicos y contra esa falacia de la energía sustentable. Al final, ¿energía sustentable para quién? Para el capital, pues compare. Y bueno, hay aquí otro texto que también, el texto que leímos, bueno, el fragmento de lo que del texto que leímos anteriormente ya tiene un par de años. Y este que vamos a leer ahora, que tampoco lo vamos a leer entero, solamente algún fragmento, es un texto que salió publicado el año pasado a propósito de los nuevos parques eólicos para la región del Biobío. y se llama precisamente así, se llama Los Nuevos Parques Eólicos para la Región del Biobío, Energía Sustentable para el Capital. Y dice, con el clásico discurso de la sostenibilidad ambiental, distintos grupos empresariales pretenden instalar en la región del Biobío una serie de parques eólicos para la generación de energía. Estos parques estarán ubicados principalmente en la costa de la provincia de Arauco, cerca de localidades como Tubul y Lebu. Los aerogeneradores son instalados especialmente allí para aprovechar el intenso viento que caracteriza los acantilados, planicies del bosque costero y matorral de bosque nativo que aún resiste la invasión de las plantaciones forestales. Además, muchas de estas torres se ubicarán justamente sobre sitios de gran significación cultural mapuche-lafkenche, en la zona cercana al humedal Tubul-Raqui, un ecosistema único y que sostiene grandes poblaciones de aves locales y migratorias. Esta energía, desde luego, será utilizada especialmente para el funcionamiento de la maquinaria urbano-agroindustrial y minera del país. Para la maquinaria urbano-agroindustrial y, como no, minera del país. Todas ellas actividades que contribuyen a la degradación progresiva de los ecosistemas del planeta y, de paso, de la existencia de la totalidad de la humanidad. La sostenibilidad del capital, los peligros de las energías limpias y el contexto de la energía eólica. Esta es otra anotación dentro del mismo texto. Dice, sabemos que estos aerogeneradores tienen una gran popularidad entre la gente e incluso entre muchos activistas ambientalistas, precisamente porque han sido posicionados como sustentables. Ahora cabe preguntarse, ¿sustentable para qué? ¿Para la naturaleza? ¿O para los negocios energéticos? ¡Ajá! Por cierto, quienes mejor utilizan el concepto de desarrollo sustentable no son los ecologistas, sino los empresarios, que ahora están comenzando a valorizar el territorio en su totalidad en términos ambientales. Son ahora el viento, las mareas y todas las fuerzas de la naturaleza, aún sin poder dominar, las que están en la mira de oportunistas investigadores mercenarios y pujantes grupos económicos que pretenden explotarlas para mantener el actual sistema de producción de mercancías en base a la explotación de la naturaleza y la fuerza de trabajo humano. Acostumbrados a estar rodeados y constantemente amenazados por megaproyectos energéticos brutales, como por ejemplo, termoeléctricas que dañan nuestra salud y afectan los mares, o centrales hidroeléctricas que inundan enormes superficies de bosques y tierras ancestrales, creemos que cualquier cosa que genere energía de forma limpia es mejor, dando pie así a utopías ilusas en torno a la eficiencia energética y el progreso de la humanidad. Craso error. Pues sabemos que estando inmersos en el sistema actual, nada es tan fácil. Si bien es cierto que en términos de alteraciones ambientales, las fuentes alternativas, solar, eólica, geotérmica, etc., tienen menos impactos que los clásicos combustibles fósiles, tampoco es cierto que sean del todo inocuas. Así, muchas de las nuevas formas de generación de energía que se publicitan como amigables con el ambiente, en realidad tienen impactos que son desconocidos o deliberadamente ocultados por la propaganda mediática del poder. Varios de los componentes de los paneles solares más comunes, por ejemplo, son de materiales muy tóxicos, silicio y cadmio, los que generan peligrosos desechos. Además, la fabricación de acero, cobre y aluminio genera problemas ambientales por emisiones, por ejemplo, de polvos y compuestos fluorados, y produce no solo gran contaminación a raíz de los desechos y efluentes que se originan, sino también, paradójicamente, una gran demanda energética, especialmente en el caso del aluminio. ¿Qué les parece? O sea que, para generar los materiales que se necesitan para hacer una fuente de energía amigable con el ambiente, se necesita aún más energía y aparte se contamina un montón. Miren cómo son las cosas, ¿no? Esto del progreso. Bueno, siguiendo con la lectura. En el caso de los aerogeneradores, estos son aún muy poco eficientes para generar las monstruosas cantidades de energía que requiere la maquinaria urbana, agroindustrial y minera global actual para su funcionamiento. Esta es la razón por la que estos tipos de energía no convencional están lejos de reemplazar a los viejos combustibles fósiles, los que, por desgracia, seguirán siendo preponderantes a escala mundial, por lo menos durante gran parte de este siglo. Es por eso también que para que estos parques eólicos lleguen a ser rentables, requieren una superficie muy, pero muy, muy grande para poder desplegar muchas torres. En España y otros países de la Unión Europea, por ejemplo, esto ya se ha convertido en un problema. Por ello, no es de extrañar que estas nuevas formas de energía comiencen a llegar a América del Sur. El sistema necesita producir energía. Así funciona todo cuando se abre una nueva veta para el capital. El viento ahora es la mercancía. Distintos y muy diversos grupos empresariales están apostando a la innovación energética, pues además hay buenos subsidios estatales, suculentos subsidios estatales y condiciones favorables en la legislación ambiental. ¿Qué les parece? Finalmente, lo que regulará este nuevo mercado será la capacidad y versatilidad de las empresas para implementar y desarrollar rápidamente los proyectos en los territorios, además de promocionarlos como inofensivos. Lo que ya sabemos es que no es cierto, pues la mayor parte de la energía generada será destinada a otras actividades que no son precisamente las más amigables con el medio ambiente. Ja, ja, ja. Además de los impactos globales, significativos más que nunca hoy en día, los impactos directos de los parques eólicos en el territorio son proporcionales a la gran superficie que ocupan. Además, para cada proyecto es necesario hacer caminos e instalar cableado subterráneo y, en algunos casos, subestaciones de energía, además de las torres de transmisión de alta tensión. Por otra parte, entre los impactos atmosféricos se puede estimar una leve, casi despreciable en términos de magnitud, alteración en el microclima de la zona. Al cambiar el sentido y fuerza de las corrientes de los vientos, por encontrarse estos con el obstáculo de los aerogeneradores. La instalación de estos parques afecta principalmente a las aves migratorias, las que tienen sus rutas de tránsito y descanso en zonas aledañas a la costa de la provincia de Arauco. De acuerdo a la experiencia operativa de una gran cantidad de parques eólicos, es posible concluir que las aves constituyen la fauna que más intensamente se ve afectada, al chocar frecuentemente contra las aspas y las estructuras de las turbinas. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura de este interesantísimo texto. Lo recomendamos, léanlo, si es que ya no lo leyeron, si es que no sabían nada de estas energías renovables, pónganse las pilas, ¿cómo se dice? Pero sin energía. Pónganse unas pilas imaginativas que funcionen sin energía y sin vampirismo y actúen en base a ellas. Unas buenas pilas son las de la energía del cuerpo, energía corporal, eso como decía el compañero ahí al principio, la compañera también. Energía corporal, energía humana. Esa es buena energía para salir a investigar y saber cómo argumentar para poder actuar en consecuencia contra esta normalidad que se va extendiendo y que disfraza el capitalismo de verde, de sustentable, de tanta cosa desagradable. Y que bueno, a los ciudadanistas bien pensantes les encanta, a los reformistas, a todos aquellos que tienen una visión excesivamente ideologizada de la realidad, les encanta todo este tipo de shows. Eso. Y bueno, después de ese va de retro a los vampiros de la energía, queríamos compartir también otra lectura que se refiere a la situación que se está viviendo desde febrero se está viviendo en Venezuela. Decir que salió la edición de marzo del periódico El Libertario de Venezuela. Un periódico que también te recomendamos si es que no lo conocías, si es que no lo has leído. Bastante interesante. Estos son unos compañeros que ya llevan varios años difundiendo las luchas y el análisis de lo que va pasando por allá por Venezuela y conectando también con otros puntos de Latinoamérica. Entonces, en lo concreto, viene en la página número 6 del periódico, viene una especie de artículo que se llama, son 12 preguntas, y se llama tal cual, se llama 12 preguntas frecuentes sobre febrero del 2014 en Venezuela, que como también habrás visto en la tele o los titulares de la prensa, acá en Chile también se ha dado bastante revuelo a lo que ha pasado en Venezuela, entre gente del Estado mismo que se peleaban entre ellos, no sé qué, o a favor o en contra del gobierno, en fin. Bueno, aquí hay 12 preguntas y 12 respuestas redactadas por estos compas, publicadas más bien por estos compas del Libertario, y vamos a leer algunas. Dice, pregunta número 1. ¿Las protestas son liderizadas por los partidos de oposición de derecha? Primera pregunta. Y la respuesta dice no. La actual ola de protestas comenzó en la ciudad de San Cristóbal el 4 de febrero, cuando estudiantes universitarios denunciaron la situación de inseguridad, siendo reprimidos y varios detenidos. Las protestas por la liberación de esos estudiantes se extendieron a otras ciudades, siendo también reprimidas y aumentando el malestar estudiantil. En este contexto, un sector de la oposición lanza su propuesta La Salida, exigiendo la renuncia del presidente Maduro, mientras otro sector rechaza las movilizaciones. Pese a la detención del político conservador Leopoldo López, las protestas en el país han sobrepasado y superado por la izquierda a los partidos políticos opositores. Segunda pregunta. ¿Las protestas forman parte de un golpe de Estado? Y dice, en Venezuela, un país históricamente de golpes militares, siempre habrá una posibilidad, grande o pequeña, de ello. Sin embargo, la situación actual es muy diferente a la del año 2002, cuando Hugo Chávez fue sacado momentáneamente del poder por un golpe de Estado. Después de esa fecha, los niveles medios y altos de las Fuerzas Armadas fueron depurados políticamente, y los reemplazos fueron comprometidos ideológicamente, otorgándoles impunidad para el control de diferentes negocios en el país. La posibilidad más grande de un golpe de Estado hoy en Venezuela es de una tendencia del chavismo contra otra, para garantizar la gobernabilidad necesaria para que los militares y, a propósito de lo que leíamos anteriormente, y energéticas transnacionales continúen con sus negocios en el país. Ajá, eso es lo que dicen estos compas. Así es que parece que hay una tendencia del chavismo que está contra otra y que le interesa que las transnacionales de la energía continúen sus negocios y que junto con los militares en el país. Y después hay otra pregunta por acá que dice, pregunta número 4, dice, ¿las protestas solo piden la renuncia del presidente Nicolás Maduro? Y la respuesta dice, en este movimiento sin centro hay muchas demandas. Resumiendo, hay dos dinámicas diferentes, la de Caracas y la de las ciudades del interior del país. En el primero, las demandas mayoritarias son la renuncia del presidente, es decir, en Caracas. La renuncia del presidente, la liberación de los detenidos y el rechazo a la violencia. Uh-huh. Son pacifistas. En el resto de las ciudades de provincia, duramente castigadas con la interrupción de servicios públicos durante años y la escasez de bienes de primera necesidad, además de las reivindicaciones anteriores, suman la inflación, la escasez y la falta de agua y luz. Pregunta número 5. ¿Las protestas son solo de personas de clase media? Respuesta. En Caracas, las protestas son protagonizadas mayoritariamente por personas de clase media y estudiantes de las universidades públicas y privadas. En el interior del país, la dinámica es totalmente diferente e incluye a personas de los sectores populares. Pregunta número 8. Si Nicolás Maduro renuncia, ¿el país volvería al pasado? Respuesta. No. En el caso hipotético que eso ocurriera, es imposible derogar las conquistas consagradas en la Constitución debido al principio internacionalmente establecido y acordado de progresividad de los derechos. En segundo lugar, es imposible que, como algunos creen, la oposición, cualquiera sea lo que entendamos por ese término, expulse del poder, entendido este en sentido amplio, al chavismo. Este posee una amplia base social de apoyo que, independientemente como terminen las protestas, continuará protagonizando el corto y mediado plazo de la política en Venezuela. Pregunta número 9. ¿Cuál es la situación de la represión? Respuesta. Cuando esto se escribe, van 15 muertos en el contexto de manifestaciones, la mayoría por el accionar de los organismos represivos. Se calcula que para este momento hay aproximadamente 400 personas detenidas por participar en protestas. Solo en Caracas, según el conteo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, solo en Caracas habían 197 liberados, 7 detenidos, 6 desaparecidos sin información y 8 privados de libertad por un tribunal. ¿Quiénes están reprimiendo las protestas? Respuesta. Principalmente la Guardia Nacional Bolivariana. Guardia Nacional Bolivariana, así se llama, GNB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y grupos paramilitares financiados indirectamente y estimulados abiertamente por el gobierno. Dice, ¿y los movimientos sociales en esta coyuntura? Otra pregunta, dice. Durante los últimos 15 años, todos los movimientos sociales del país han sufrido una política activa de intervención estatal que los ha disminuido, dividido y cooptado institucionalmente. Lamentablemente, los pocos gremios que aún subsisten con algún nivel de autonomía, por ejemplo, algunas organizaciones sindicales, se encuentran muy debilitadas como para tener algún tipo de incidencia en los actuales acontecimientos. Chan, chan, chan, chan. Y hasta aquí llegan las preguntas y las respuestas. Eso, y con un cuchillo y una palabra, o con miles de palabras y miles de cuchillos, seguimos aquí en este Fuego Ácrata. Como decíamos al principio, la emisión del día de hoy es una especie de punto suspensivo. De aquí para adelante, las próximas semanas no va a haber Fuego Ácrata. Pero eso sí, está la promesa de volver a transmitir, de retomar las transmisiones más adelante. El futuro es incierto, pero bueno, si no es a través de las ondas, siempre habrá un lugar donde, un momento donde encontrarnos y eso. Y también decir, para ir cerrando ya, que hay distintas convocatorias para los próximos días. Primero, como sabes y como venimos repitiendo programa tras programa, Esta semana es la semana de solidaridad con, bueno, no semanas, sino son varios días de en solidaridad con los compañeros presos por el caso Security. Así es que ahí a mantener la llama viva en eso, a manifestarse creativamente. También decir que estuvimos leyendo por ahí alguna convocatoria que hay para la marcha contra el gobierno, que va a ser el 22 de marzo, también en pocos días más. Así es que ahí también cada quien, cada uno, cada grupo, cada piño, es un buen momento. Bueno, aunque también siempre es un buen momento, lo importante es que lo decidamos, lo decía cada quien, con cada una y con cada uno y con cada todas y todes y todos. Y después también se viene el 29 de marzo, se viene el Día del Joven Combatiente, así es que ahí también hay que estar presente en todo ello. Y también como una manera de refrescar la memoria respecto de lo que significa para todas nosotras y nosotros el Día del Joven Combatiente, queríamos dejar los últimos minutos del programa para escuchar unas palabras que dijo la señora Luisa Toledo ya hace un tiempo, y en palabras en las que ella de alguna manera recuerda el origen del Día del Joven Combatiente, que es un origen que parte de una violencia que viene del Estado y que se va desarrollando siempre como una respuesta creativa nuestra a esa violencia, violencia con violencia. Porque al final realmente los violentos son ellos, pues el Estado es la normalidad es la violenta. Y esa es la que hay que romper, esa es la que hay que destruir. Así es que con esas últimas afirmaciones despedimos este Fuego Ácrata. No sé, no sabemos cuándo nos reencontraremos, pero en algún lugar, en alguna isla, en algún espacio secreto, en alguna fisura, por ahí nos encontraremos. Y nada, salud, anarquía, amor, rabia, cariños, y a continuar cada una, cada uno, porque nadie está sola en esta historia, y esta historia también continúa. Así es que vamos a escuchar esas palabras de la señora Luisa Toledo, y nos vemos en cualquier lugar del multiverso. Salud y anarquía. Era muy claro por qué estamos haciendo esto, por qué arriesgo mi vida, por qué arriesgo mi libertad, por qué. Tener claro, no solamente los dirigentes, no solamente los dirigentes, cada uno de ustedes tiene que saber por qué estoy metido en esto, por qué me meto en esto, por qué arriesgo. Y un llamado a todos en general, todos aquellos que miran desde su posición cómoda porque tienen una buena vida, un buen pasar, han entrado un poco al sistema del consumo, quizás un poco también a la cosa del egoísmo, llamar a ellos. Desgraciadamente, compañeros, somos redes, aunque no queramos. Somos redes humanas. Por lo tanto, todo aquello que le pase al más miserable de los miserables en las poblaciones va a repercutir también en aquel que tiene un buen pasar, que se la pasa bien, que tiene plata, que no le falta nada, y que mira y quizás acerca, quizás con un poco de temor, pero que no da el paso de comprometerse. Yo hago un llamado. Ustedes, esa gente, tiene que meterse definitivamente en la lucha. No hay otra forma de cambiar el país. No hay otra forma. Y quería también referirme un poco a la violencia. A la violencia. Porque este mes, compañeros, en la televisión, la violencia aparece con mucho ritmo, con mucha sonajera. La violencia. Rasgan vestiduras porque se quema una micro. Pero yo no escuché a esa misma gente rasgar esas mismas vestiduras y gritar

alguien me fue a la casa a decir que quería limpiar un poco la imagen del 29, porque el 29 es violento, porque los desmanes, porque la cosa, las bombas y las cuestiones. Mire, compañero, yo le dije, yo no me voy a prestar para una cosa así, porque el 29 de marzo ha sido, desde el comienzo, desde el asesinato brutal de mis hijos, ha sido violento. Y hemos hecho una respuesta violenta porque tenemos derecho a hacerlo. Si nos pisotean, si nos matan, si hacen lo que quieren con nosotros, tenemos derecho a levantarnos y a defendernos. Tenemos derecho. Y los 29 de marzo han sido todos violentos desde el principio hasta ahora. Porque los chiquillos con peñascaso, a peñascaso limpio contra los pacos, todos los 29 de marzo. Y es por eso que les molestaba el 29 de marzo, por eso les molesta. Porque si hubiéramos hecho una romería o una misa calladitos en una sala, a nadie le habría molestado. A ellos les molesta el desorden y la violencia, porque ellos son los dueños del desorden y la violencia. Nadie más puede hacer eso. Nosotros no tenemos derecho. Nosotros tenemos que morir piola, callado, morirnos de hambre callado, que nuestros hijos se prostituyan y estar callado. Bueno, yo jamás voy a renunciar a la violencia de mis compañeros, de mis amigos, de los muchachos que yo conozco en la población, que durante todos estos años nos han acompañado, han arriesgado, los han tomado presos, les han pegado, han perdido su trabajo, han perdido el estudio. Entonces yo les digo desde mi corazón, los quiero así como son, rebeldes, violentos, honestos con ellos mismos. Los quiero de todas maneras, los quiero como son, porque ellos son los que nos han mantenido vivos a nosotros durante todos estos años. Ellos son los que consiguieron, por ellos conseguimos que el sistema se fijara en nosotros y dijera, ya vamos a ver qué se puede hacer. Y descubrieron, hicieron toda una investigación, descubrieron que había sido un asesinato después de 20 y tantos años, cosa que nosotros sabíamos ya desde el principio. Y están supuestamente presos, porque ni los abogados nunca los vieron, ni nadie ha tenido acceso a verlos. ¿Cuatro de ellos? Tres. Tres de ellos. Uno se hizo el loco, empezó a hablar al revés, y no lo condenaron. Y los otros tres, el que estaba a cargo, que era el jefe, dijo que se había perdido y había llegado cuando ya estaba muerto, le dieron 7 años. Y a otro que conducía le dieron 7 años, y al que lo mató, al que mató a mí, Rafael, en forma despiadada, le dieron 10 años. Entonces, pero nosotros no sabemos si están en la cárcel, en este hotel de 5 estrellas, que el Punta Peuco nunca lo hemos sabido. Por eso decimos en unos afiches que pusimos, se buscan, porque a nosotros no nos consta que estén presos. Bueno, eso yo quiero decirles que me alegro mucho que haya tanta gente que esté escuchándonos, que tengan el interés todavía de saber qué pasa en este día 29 de marzo. Bueno, nosotros ya todo este tiempo hemos estado allá llenos de civiles, bajan a la gente de las micros, los bajan de los autos, revisan las maletas. Hay todo un ambiente de mucho miedo que están influyendo ellos. Los vecinos le sacan fotos a las casas, le faltan fotos a la gente. Entonces, es el clima que nos están creando. Un helicóptero bajo todo el día ayer por el sector. Entonces, es un clima que crean donde los chiquillos se enardecen más. Así que, con este llamado a ser consecuente, yo le doy las gracias por invitarnos, a mí y a mi compañero. Estamos realmente muy contentos de haber venido, no estamos bien de salud, pero estamos contentos de que nos hayan escuchado. Gracias.